apagos. Bien, lunes 19 de octubre del año 2020, amigos y amigas de su espacio informativo Zona Cultura, les damos la más cordial bienvenida en esta mañana, iniciando la semana siempre con actividades artístico-culturales, las que ustedes lo disfrutan aquí en nuestras pantallas, en el Zoom, en las entrevistas virtuales, en el Facebook de Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, y en el de nuestra radio, Radio CCE 940M y en 100.9 en Cultura FM. Un saludo nuevamente a quienes nos acompañan de forma digital y a quienes nos acompañan escuchándonos en el camino a sus trabajos, a sus actividades cotidianas aquí en las dos frecuencias de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les decíamos, amigos, estamos en una nueva jornada y en la previa que nosotros realizamos de la Galería Nacional Virtual. Tenemos una nueva edición ya para este día miércoles, la edición 19 precisamente, y con un nuevo artista, con un nuevo invitado. Esta vez nos trasladamos un poco más lejos, nos salimos de nuestro país para dirigirnos a nuestras Islas Encantadas, las Islas Galápagos, que por supuesto representan también gran cantidad de lo que es el aspecto cultural del país, y ellos nos traen al artista, a Gandhi Aníbal Guerrero Bolaños, quien es nuestro invitado de esta mañana. Queremos contarles, antes de darle el paso al maestro, nada más parte de su biografía. Él nace en la ciudad de San Gabriel de la provincia del Carchi para el año 1958. Desde hace 30 años reside en la isla Santa Cruz, provincia de Galápagos, y se dedica al trabajo del arte y la cultura, como les decíamos. Se inclinó por el arte y sus múltiples expresiones y ahora llega hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana con su exposición virtual que la denominan como Iguanos. Buenos días, maestro, le damos la más cordial bienvenida. Empecemos por ahí, ¿de dónde nace el nombre que usted le plantea en esta obra al público, Iguanos? Buenos días, maestro, y bienvenido. Muy buenos días, un saludo ante todo y nuestro agradecimiento a Camilo Restrepo, presidente de la Casa de la Cultura, a Patricia Noriega, directora de museos de la Casa de la Cultura, al presidente de nuestro núcleo provincial, Magno Ben, por esta oportunidad de poder mostrar a nuestro país y al mundo entero esta visión de un Galápagos en la que el personaje principal es el iguano, es un ser mitológico, una fusión entre hombre e iguana, que representa sin duda un equilibrio entre hombre y naturaleza. Y este se convierte en el personaje central de este trabajo pictórico que, gracias a esta iniciativa feliz del presidente de la Casa de la Cultura, podríamos mostrarla a todos quienes nos van a mirar en la exposición que se inaugurará el próximo día miércoles. Perfecto. Maestro, contémosle al público parte de lo que es su biografía, de dónde nace ese gusto particular por la plástica y desde qué edad, por supuesto. Bueno, yo vengo de San Gabriel, es una ciudad importante en la provincia del Carchi, en la parte norte de nuestro país, Andes de Ecuador. Y hace 30 años migramos aquí a las Islas Galápagos, encantados ya y tras la magia y el embrujo de estas islas que desde siempre nos llamaron la atención. Desde niño yo fui una persona muy inclinada a las expresiones artísticas, especialmente la pintura, el dibujo y también la música. Luego aquí mi trabajo como maestro, como docente en el Colegio Nacional Galápagos, en donde trabajé durante casi 30 años como maestro, como profesor en el área de artes. Esto me vinculó mucho más estrechamente a esta actividad que realmente me apasiona, me llena el alma y por medio de la cual pretendo comunicar mis sentires, mis alegrías y también mis pesares, haciendo uso de este medio de expresión como es el arte y particularmente la pintura. Perfecto, eso es lo que estamos descubriendo y contándole parte de lo que es la vida, la trayectoria del maestro Gandhi Aníbal Guerrero a ustedes, amigos, en esta mañana aquí en el informativo de Zona Cultura. Maestro, hablamos de que usted es un autodidacta, su formación artística está sustentada en la gestión cultural. ¿Cómo es ese trabajo a la interna? Hablamos en cuanto a las Islas Galápagos y también al núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que lo dirige el compañero Magno Benel. Sí, efectivamente, el tema social en Galápagos es sumamente complejo y muy sui generis. Toda vez que aquí estas Islas Encantadas han dado acogida a personas que llegan de diferentes lugares del país y del mundo entero. Tenemos comunidades de extranjeros que han residido ya desde hace algunas generaciones en las Islas Galápagos, han escogido este sitio como su hogar. Y es precisamente esta multiplicidad, esta diversidad de orígenes de la gente que puebla Galápagos ahora, lo que nos permite hablar de una interculturalidad en la cual pretendemos construir una identidad propia de Galápagos. Si bien es cierto, Galápagos es conocido mundialmente por sus atractivos naturales que lo hacen merecedor de haber sido reconocido como patrimonio natural de la humanidad, también es cierto que esta diversidad de gente vive bajo el cobijo, bajo el abrigo de este sol, bajo este cielo estrellado único de Galápagos, pues también tiene sus expresiones propias que poco a poco se han ido gestando hasta dar una visión, una cosmovisión del hombre de Galápagos, que por su propia situación geográfica comienza a modelar sus expresiones precisamente al compás de este paisaje, de esta geografía única, de esta naturaleza mágica que nos acompaña. Y buscando que esta manifestación cultural llegue a los turistas del mundo que visitaban Galápagos. Hoy estamos realmente en una situación absolutamente crítica, toda vez que el nivel de turistas ha descendido a niveles casi de cero, y esto ha afectado de hecho la actividad cultural, y no solamente la actividad cultural, sino todas las actividades. Perfecto. Queremos recordarles a los amigos y amigas que nos acompañan esta mañana de día lunes, en el inicio de la semana aquí en Zona Cultura, que nos acompaña virtualmente el maestro Gandhi Aníbal Guerrero Bolaños en la previa de la Galería Nacional Virtual, que como ustedes lo saben, lo disfrutamos cada día miércoles a partir de las 7 de la noche. El maestro nos acompaña desde las Islas Encantadas, desde las Islas Galápagos, y estamos conversando sobre su perfil, sus obras, su trayectoria y el mensaje que le deja al público precisamente con sus obras. Maestro, queremos como siguiente pregunta ya, entrando en lo que será la exposición, ¿qué representa para usted formar parte de la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura? Bueno, realmente me parece una iniciativa que merece todo el aplauso y la felicitación a quienes están al frente y liderando este proceso de mostrar al mundo la creatividad del artista ecuatoriano y permitir que de cada provincia se delegue a un cultor de la pintura, de las plásticas, para que represente a su comunidad, a su provincia y muestre su trabajo al mundo. Dibujando la geografía de la patria es el nombre de esta galería virtual, en la que de manera muy generosa se ha dado oportunidad a artistas de las 24 provincias del país. Nosotros particularmente nos sentimos muy felices por este acontecimiento que marca la historia de Galápagos, porque encontramos en el arte la posibilidad de una real integración con nuestra patria grande. Somos ecuatorianos, somos Ecuador, y esta posibilidad de participar en tan importante exposición virtual nos posibilita el vincularnos, el estrecharnos como hermanos que somos con los artistas que realizan esta actividad a lo largo y ancho de nuestra patria. Perfecto, maestro. Y sabemos la obra, ya decíamos en la primera consulta que le trasladábamos, el concepto de la misma, iguanos, y hablamos también de la serie de cuadros que usted pintó en su momento, iguanos arcoíris, iguanos músicos, que se denominan como llenos de color y esperanza, cantándole a las entrañables islas. Ampliemos más sobre esta idea y cuántos cuadros son los que se van a exhibir, maestro. Bueno, creo que se van a exhibir alrededor de 40 cuadros, algunos en pequeño formato, otros un tanto más grandes. Como lo había mencionado anteriormente usted mismo, yo soy un autodidacta y más me he dedicado a pintar como una actividad que complementa mi espíritu creativo, se puede decir. Esta exposición Iguanos tiene algunos ribetes que creo que vale la pena mencionarlos. Esta última serie, Iguanos Arcoíris, por ejemplo, las pinté en la ciudad de Ibarra. Yo estaba disfrutando de unas vacaciones junto a mi familia que tengo en Ibarra, y fue ahí cuando nos sorprendió la pandemia. Entonces nos quedamos 5 meses isleños aislados, refugiados en Ibarra, que es una tierra muy generosa y a la que agradezco por su hospitalidad y su generosidad. Pudimos disfrutar porque justamente coincidió en que estábamos juntos con nuestra familia. Con las dificultades ocasionadas por la pandemia, pues pude conseguir algunos lienzos, algunas pinturas con ayuda de mis familiares, de una querida sobrina que le gusta la pintura, inspirados en mis hijos, en mis nietos. Comenzar a pensar en pintar algo con el tema de Galápagos. ¿Y por qué el iguano? Porque es el personaje que creo que yo funde el hombre con la naturaleza en una expresión única, que es creo que la visión, la cosmovisión que tienen ya las nuevas generaciones de Galápagos. Perfecto, maestro. Ya sabemos entonces de dónde viene la inspiración, los conceptos que maneja esta exposición Iguanos, que vamos a disfrutarla desde este día miércoles en una jornada especial aquí en los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cuáles son las técnicas y detalles con los cuales usted trabaja, maestro? Bueno, yo utilizo únicamente acrílicos para pintar, ¿no? Pintado con acrílicos en Ibarra, a pesar de que es una ciudad grande, está cerca San Antonio de Ibarra, que es una tierra de pintores, fue posible conseguir algunos materiales, pero básicamente utilizo el acrílico. Otra de las cuestiones que creo que vale la pena mencionar es que hemos incursionado en pintar sobre tela. Y es que en esta búsqueda que le comentaba anteriormente de procurar aportar en la construcción de una identidad cultural de Galápagos, si se quiere, enriquecido un tanto esta posibilidad. Y hoy tenemos ya durante estos 30 años como sentado en la conciencia colectiva de la comunidad un traje que representa a la mujer de Galápagos, que es un vestido largo, muy, muy amplio, en donde pintamos las bellezas naturales de Galápagos, su flora, su fauna, sus paisajes. Y esto pues realmente es un aporte que ha merecido la aceptación de propios y extraños. Perfecto. Y no queríamos, amigos, estamos llegando ya a los últimos minutos aquí compartiendo desde las Islas Galápagos con el maestro Gandhi Guerrero, expositor de la Galería Nacional Virtual. No queríamos dejar de lado contarles una particularidad de la biografía de este maestro que también no solo se relaciona a la plástica, a la gestión cultural, sino a lo que es este mundo maravilloso de la música. Él ha grabado 6 CDs con música de su autoría, nos propone un ritmo que es el San Juanito. Utiliza la interpretación musical de instrumentos andinos fusionando con el ritmo y la percusión de instrumentos tropicales. Eso es parte del perfil, además del maestro que les decíamos, este detalle no menor y no escondido de la biografía de Gandhi Guerrero. Maestro, coméntenos un poco de lo que es esto también, esta parte fundamental de su vida, que es la música. Bueno, yo he sido músico también desde muy, muy joven. Comencé en San Gabriel, mi tierra natal. Ahí tenía un grupo que se llama Cancha Guano. Hasta ahora están realizando actividades estos compañeros. Y apenas llegamos a Galápagos, pudimos contactarnos con otro grupo de amigos acá. Y nos preocupaba mucho el hecho de que, por ejemplo, cuando habían las festividades, se hacían comparsas que se acompañaban con música, cumbias colombianas o música caribeña, que era la música que acompañaba estas festividades. Y de ahí surgió el reto y el desafío de comenzar a componer y hacer música que hable de las Galápagos, que cuente las historias de Galápagos, que cuente los sentires de su gente. Y aparece el grupo que se llama Identidad Galápagos, su nombre lo dice, la intención y el objetivo básico, fundamental del grupo, es aportar con creaciones musicales que den identidad a Galápagos. Hemos realizado algunas grabaciones, soy un apasionado de la música, tanto así que en mi casa he hecho un pequeño estudio en el que podemos plasmar este trabajo tropical afro y los instrumentos andinos tradicionales como charangos, zampoñas, etc. Perfecto. Y le vamos a pedir entonces al maestro, para cerrar estos minutos especiales que hemos compartido acá, amigos y amigas de Zona Cultura, un tema que nos acompañe para disfrutarlo a quienes están aquí acompañándonos de esta mañana en el Zoom del Facebook de Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y además en el Zoom, en el Facebook de Radio, Radio CP, Cultura FM 100.3. Maestro, entonces la pantalla de la Casa de la Cultura y los medios radiales con usted. Bueno, esta canción se llama Pura Naturaleza y está dedicada a 3 hechos fundamentales. Primero, la sorpresa que causa que aquí los animales no tienen miedo, no huyen del hombre. Ellos están en su hábitat, en su medio natural, y eso realmente sorprende. Creo que en el resto del planeta los animales temen al hombre, que no ha sido precisamente un buen compañero en este viaje planetario. Y la segunda parte está dedicada a la belleza de la marina, a la belleza marina de Galápagos. Tiburones, delfines, que juguetean con el hombre también cuando se lo permiten los guías naturalistas. Y luego el compromiso final que tiene el hombre de cuidar este lugar único del planeta. Esto se llama entonces Pura Naturaleza. Si ves bajar del cielo la libertad de dos alas, a posarse en tus manos, a anidar en tu pecho, es que estás en Galápagos, paraíso en y cadenas que atan. Una naturaleza desnuda vas a encontrar, una naturaleza la vida entera hay que amar. Una naturaleza desnuda vas a encontrar, una naturaleza la vida entera hay que amar. Pura naturaleza, pura naturaleza. Si navegan tus sueños entre lava y corales, y un tiburón juguetea, y el delfín ríe y canta, es que estás en Galápagos, paraíso en la tierra, donde vuelas descalzo, entre arena, agua y cielo. Cuida ahora la vida, que tu hijo eso espera. Y si estás en Calamaro, patrimonio del mundo, conservar es conciencia, es deber del que piensa. Pura naturaleza, pura naturaleza. Perfecto, un fuerte aplauso le brindamos al maestro, todos los que escuchamos esta interpretación maravillosa aquí en el informativo de Zona Cultura. Maestro, queremos agradecerle por todo esto que ha compartido junto a nosotros y hemos conocido hoy más de su perfil, de su biografía, del trabajo particular con las obras, del detalle de quiénes son los iguanos, de la inspiración, de esta anécdota de la pandemia precisamente. Y vamos a cerrar nada más invitándole al público. Dejémosle esa invitación para que nos acompañen entonces este día miércoles 7 de la noche en el Facebook oficial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, su transmisión en vivo en las dos frecuencias, además para quienes no puedan acompañarnos de video, en la página web de la Galería Nacional y a través de YouTube también en una transmisión virtual. Maestro, entonces, las pantallas, los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para su invitación, por favor. Muchísimas gracias, Ricardo, el agradecimiento a quienes hacen posible este real acontecimiento para la vida cultural de Galápagos. Invitados todos a integrarse, a sumarse a este encuentro, a este abrazo solidario de hermanos con quienes vivimos, quienes hacemos patria aquí en las Galápagos. Un saludo especial a mi familia, a mis amigos ignotos, a mis compañeros de arte que están atravesando una situación difícil, pero que aspiramos con su tesón, con su esfuerzo, podamos salir siempre adelante. Los esperamos el día miércoles, será este encuentro, y desde ya gracias por la oportunidad y por acompañarnos a este importante evento en la vida cultural de nuestra patria. Muchas gracias. Perfecto, gracias a usted, maestro. Repetimos, amigos, entonces, esa invitación. La Galería Nacional Virtual los espera este miércoles a las 7 de la noche con las obras de Gandhi Aníbal Guerrero Bolaños, el maestro que hoy nos ha visitado virtualmente en la mañana de este lunes desde nuestras hermosas Islas Galápagos, en la previa de la Galería Nacional Virtual que les ofrecemos aquí en el inicio de esta semana en Zona Cultura. Nos despedimos y a usted, maestro, le deseamos un excelente resto de día. Que pase muy bien, nos despedimos. Muchísimas gracias, hasta la próxima oportunidad. Muy amable.